21:27, ahí estaban dos microespacios muy interesantes, uno sobre el día de San Valentín y el otro tiene que ver con la libertad de las mujeres. Y programé ese micro especial, micro programa en realidad, por el tema de los femicidios, que tanto está dando vuelta nuevamente a nuestro país. Ojalá no aparezcan más estas noticias en televisión, los diarios. Queremos igualdad, queremos respeto entre hombres y mujeres. Es habitual que los días jueves nos acompañe Mauricio Pinto. Mauricio, buenas noches y bienvenido. Hola, aquí estamos. Muy bienvenido, contento. Bienvenido a lo. Sí, está en el aire, ahora sí. Ahora sí, ya ahora, ahí estamos. Muy bien, pues, Juan Carlito. ¿Qué tenemos para esta semana? Bueno, tenemos... Me conmovió un poco lo que tú decías, el tema este de los femicidios. Es bastante brutal el tema, pero es una realidad en nuestro país, digamos, de algún modo... Esperamos que se vaya haciendo conciencia, aunque sea muy lentamente, digamos, de que la mujer está más vulnerable a este tipo de cosas. De una u otra manera, el hombre tiende a sentirse con más fuerza frente a ella y despliega toda su brutalidad, digamos. Esperemos que de alguna u otra manera esto empiece a descender, que sea lento, no nos queda otra. Bueno, vamos un poquitito en este mismo sentido a citar un pedacito aquí de las Escrituras. Y dice, en aquel tiempo... Fue Jesús a su pueblo en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esta que le han enseñado y esos milagros de sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José, y Judas y Simón y sus hermanas? ¿No vienen con nosotros aquí? Y esto le resultaba escandaloso. Jesús les decía: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos. Y se extrañó de su falta de fe y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Este es el testimonio que nos deja Marcos en el capítulo 6, en sus versos del 1 al 6. Bueno, muchos son los precios que el Cristo pagó por nuestra salvación. Algunos son bastante evidentes, como la entrega de su vida. Pero además están todos los precios que debió pagar por escoger el camino correcto también. Esta es una cosa cotidiana, a cada rato se nos presenta. Este trozo del Evangelio, por ejemplo, nos muestra que Cristo renunció incluso a caer en la tentación de convertirse en la imagen que el pueblo de Israel tenía del Mesías. Porque los israelitas tenían una expectativa de lo que iba a ser su Mesías. Esperaban a alguien espectacular, hermoso, de rostro cautivante, un hombre, por supuesto, armado, riquísimo, de familia noble, de un linaje lleno de fama, que proviniese poco o menos de alguna especie de Olimpo o algo así. Sin embargo, el ungido de nuestro Dios Padre no tiene nada de eso. No es una pinturita, no viene precedido de fama, de su familia. Él es pobre, pertenece a una familia sin el más mínimo renombre, prácticamente anónima, hijo de José, un carpintero, hijo de una dueña de casa totalmente común como María, desde un pueblo insignificante, sin renombre como Nazaret, totalmente lejos de la espectacularidad que esperaba la mirada terrenal y ya casi frívola de los israelitas. Por eso la sorpresa de ellos. La otra cara es que los humildes saben que este Cristo es uno de ellos. Este no es un elegido que viene a tirarte en tu cara su pureza o su superioridad, no. Este no anda por la vida lleno de boato. Este anda sin boato, sin tener dónde recostar su cabeza. Anda con pies polvorientos, perseguido de las autoridades. Y su padre y su madre son como tú, como yo. Por eso nuestro Jesús nos es tan cercano. Buscó y eligió todas las formas en que se acerca a nosotros, a ti y a mí. Así podemos descubrir que Dios está precisamente en lo modesto, en lo sencillo y pobre. Una consigna vigente hoy como nunca frente a los antivalores de nuestra sociedad. Bendito seas, Padre nuestro, por tu inmensa humildad. Bendito seas, Jesús, por elegir ser como nosotros. Bendiciones. Estaba la música Gina O'Connor, Factory Girl. Seguimos compartiendo los mensajes junto a Mauricio a esta hora. Gracias, Juan Carlos. Tenemos otro trocito aquí que dice: en aquel tiempo llamó Jesús a los 12 y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Añadió: quedaos en la casa donde entréis, hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si un lugar no los recibe, ni los escucha, al irse, sacúdanse el polvo de los pies para probar su culpa. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Esto es lo que nos deja escrito Marcos en el capítulo 6, del 7 al 13. ¿Qué podemos ver por aquí? Que para el evangelista Marcos, siempre hay que recordar que hay un evangelista, hay un punto de vista que registra una mirada específica. Entonces este Marcos nos muestra aquí que Jesús tiene perfecta conciencia de su misión. Al contrario de los maestros de su tiempo, que se rodean de algunos discípulos en el seno de una escuela o a las puertas de una ciudad, él ha querido ser itinerante, es decir, anda vagando de una parte para otra, con el fin de llegar a la mayor cantidad de gente en su propia situación de vida. Es él el que va a las personas. Él no está en un lugar donde la gente tiene que ir. Es él el que sale a recorrer, en el fondo. Si admite discípulos, no lo hace para estar con ellos, a la manera de los rabinos judíos de su tiempo, sino para asociarlos a su recorrido misionero y multiplicar así su misión. El que quiere estar con Cristo tiene que seguirlo y tiene que salir, tiene que repartirse entre la gente. Esa es una distribución física que habla también de lo que es una forma de acercarse a nosotros. El contenido de la predicación de los discípulos es aún por una parte el que Jesús ha recibido de Juan el Bautista, la conversión y el arrepentimiento. Pero Juan Bautista se limita a predecir la proximidad del reino. Los discípulos de Jesús son enviados para hacerle visible y actual al reino. Arrojan los demonios y curan las enfermedades. Convencen a la gente de su liberación de las fuerzas del mal y de su incorporación a una nueva soberanía. Esta atención a los pobres y a los enfermos diferencia igualmente a Jesús y a sus discípulos de los fariseos y de los demás maestros de la sabiduría, considerados así, ¿no? Poco atentos a las clases indigentes. Y este es un signo en el cual se puede reconocer a los que siguen a Cristo. Se puede reconocer, ¿no es cierto?, por su preferencia, por su opción por los pobres. ¿Hay algún gesto en nosotros que podamos reconocerlo en ese sentido? Vale la pena preguntarnos. Bendiciones. Ahí estaba The Cars con Runaway. Vamos con el último mensaje junto a Mauricio Pinto a esta hora de la noche. Gracias, Juan Carlito. Dice aquí: en aquel tiempo dijo Jesús a la muchedumbre: ¿se trae el candil para meterlo debajo de la cama? ¿O para ponerlo en el candelero? Si se esconde algo, es para que se descubra. Si algo se hace ocultas, es para que salga a la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga. Les dijo también: atención a lo que están oyendo. La medida que usen la usarán con ustedes y con creces, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Esto es lo que nos dice Marcos en el capítulo 4 del 21 al 25. Fuerte las palabras de Jesús. Marcos ha agrupado este pasaje, el evangelista Marcos. Estamos siguiendo este trocito con Marcos, ¿no es cierto? Marcos ha agrupado en este pasaje dos parábolas que seguramente no lo estaban en principio. La parábola de la lámpara se reproduce sin duda en su versión original. Su estilo interrogante es en efecto característico de una fuente próxima a la tradición oral. El tema del estribillo, la repetición, ¿no es cierto? Y el estribillo punzante en esta tradición primitiva para subrayar la gravedad de la enseñanza prodigada. La parábola de la lámpara es un simple proverbio destinado primitivamente a explicar la necesidad de pasar a los hechos. Quien ha comprendido algo no puede callárselo, y toda su actividad debe estar marcada por esta circunstancia. Pero al añadir a esta parábola el verso 22, Marcos la introduce en el ámbito de su doctrina sobre la escucha de la palabra y sobre el secreto mesiánico. En estas condiciones, la lámpara designa la doctrina de Jesús. Por el momento está velada y no es comprendida, pero vendrá un día en que quedará al descubierto. Y quienes no hayan comprendido las palabras misteriosas serán condenados y juzgados en el momento de esa manifestación. Mientras la palabra de Dios es proclamada bajo el régimen de la fe, es como una lámpara bajo un cajón o una cama. Repito, cuando está proclamada bajo la sola fe, es como una lámpara bajo un cajón o una cama. No se advierte su claridad sino en la penumbra. Pero entregándose con confianza y con fidelidad a esa lámpara para que realmente ilumine, la cosa cambia. El reino está en proceso de crecimiento. La lámpara estará algún día sobre el candelabro y glorificará a quienes en el secreto y el misterio hayan puesto su confianza en ella. Bendiciones.